Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Y hoy martes 27 de julio, ya nos acabamos el séptimo mes del año. Estamos a casi nada de que sea Navidad. Como a casi nada de que sea Navidad, todavía falta mucho, nada. René. Pero no tiene nada que ver, no me interrumpas la ilusión, por favor. Y pues como escucharon, aquí tenemos dos grandes invitados en el programa. Tenemos a Jessica, por favor, introdúcete más adecuadamente. Venimos desde la aldea Jalapeña hasta el Distrito Federal para traerles las noticias más importantes de Veracruz. O sea, nada. O sea, las que no pueden escuchar en Veracruz mismo. Habla un poquito más fuerte, Jessica. Ah, sí, como claro. Te sientes, te siento cohibida, triste en el programa. No, hablo bajito. Sur Sex and Roll no es de eso. Pero también tenemos otro personaje aquí que nos está acompañando, Joe Kenobi. Joe Kenobi, por favor, di hola. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar en esta fábrica de mitos. Estoy impresionado, yo lo que estaba comentando antes de entrar al aire, estoy rodeado de Mazinger Z, de ornitorrincos, de los Beatles y de un mundo fantástico de zombies. Así que es un placer estar aquí con todos ustedes y pues bueno, dando los pormenores de lo que va a venir con la Banda del Santo. Así es, el Joe Kenobi tiene su banda de surf del Santo, que es una de las veteranas del movimiento surf, por si no se lo sabían. Y si no, pues ya lo saben, lo acaban de saber. Hay que escuchar al Santo. Sí, por supuesto, lo vamos a escuchar. Exacto, y pero antes de escuchar al Santo, ¿qué les parece si nos vamos con rock and rollito? A disfrutar, pero de la mano de nuestro invitado, ¿por qué no? Rock and rollito para bailar. Sí, ya para que, ya hablamos demasiado, aunque no estamos en vivo, pero pues la gente que nos escucha luego en sus memorias chinas, en su podcast o hasta en el microbús, ¿sabían que tenemos un fan que nos escucha en su microbús? Wow. Sí, o sea, él es conductor de microbús y lleva su memoria y ahí la pone para que todo el mundo escuche el Sur Sex and Roll. Oye, ¿cómo se llama nuestro amigo, La verdad no sé, creo que Mario. Saludos al microbusero. Saludos a Víctor. Sí. Y bueno, Joe, por favor, escoge dos rolitas de tu docta selección. Bueno, para entrar en calor, me gustaría mucho que iniciáramos con Celtas Cortos, esta banda española, esta banda folk muy, muy popular. Y esta canción que se llama 20 de abril, estaba con una dedicatoria especial. A ver si les gusta la letra. Es algo que yo traje de mi reserva, de mi cosecha especial de música, y espero que les guste mucho. Pues ahí va. Esto es Celtas Cortos en Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde no somos cortos, pero a lo mejor célticos, que es lo mismo. Pero al revés. Cortos no, célticos sí, por favor. Exacto. Y los que hay van

death in your dreams too. Death and blood and the realm beyond death, the realm of eternity. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Fustons con Hallucination Generation y antes a The Celtas Cortos, o los Celtas Cortos más bien, con 20 de abril, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. O sea, muy buenas las rolas, ¿eh? Muy sí, buenas. Si ¿te gustaron, René? Bonito, sí. ¿Qué opina Jessica? Sí, no son mi estilo, pero están muy chidas. A Jessica le gusta otro tipo de trotes, ella viene aquí por la camadería y por la compañía más que por la música. Claro, vengo por la gente, no por la música. Ah, perfecto. Exacto. Y pues estoy viendo que el reproductor está teniendo como algunos problemas de rendimiento, pero no hay problema, aquí estamos. Aquí, mientras no estalle la máquina, creo que... Claro. Estaremos bien. Creo que estaremos bien, sí. Y si no, lo despedimos. También, no veo por qué no. Y pues bueno, ahora estamos, vamos a entrar a materia de lo que realmente es Sur Sex and Roll. Y pues ya saben que tenemos un invitado que es Joe Kenobi. Y pues la Guerra de las Galaxias está ahorita también en lo que da por la Comic Con de San Diego, que es la meca de todos los nerds, donde pues, hay películas, hay cómics, hay videojuegos, hay de todo lo relacionado con la ciencia ficción, fantasía, etcétera. Entonces yo creo que este señor, en el ámbito o en el espíritu de las fiestas del Comic Con, se le ocurrió pues, llevar un asalto chido, no al estilo de Rock Rodrigo, sino otro estilo chido. Sí, digo, sí, ya pueden asaltar los perros, las porristas, de todo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Quién más nos va a asaltar? Pues, nada más nos faltaba un personaje de Star Wars que claro, brinca de la ficción a la realidad. E imagínense nada más a Darth Vader, el mismísimo Darth Vader, el que simboliza el lado oscuro de la fuerza, asaltando un banco. Yo creo que la economía del imperio está muy baja, entonces hay que buscar otras formas de... Necesitan más naves. Sí, de economía, sí. ¿No? Sí, que destruye una estrella de la muerte no deja bien parado la economía de nadie. Entonces, pues yo creo que asaltó un banco para subir sus ingresos. O también me comentaban que algunos implementos de Andrés García quieren ser implantados en Darth Vader. Estas bombitas, ¿se acuerdan del miembro masculino, claro, del hombre claro, que tanto hizo célebre Andrés García? Pues quieren ser implementados en Darth Vader. Uh-huh. Bueno, pues esto sucedió en Estados Unidos, donde más... Es el lugar donde ocurren este tipo de cosas. Ya comentábamos el programa pasado como un ancianito enojado con los demás asaltantes que no podían asaltar, él les demostró que con todo el tanque de oxígeno en mano podía asaltar un banco o una tienda y lo hizo. Pues ahora aquí Darth Vader siguió su ejemplo y dijo, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Esto sucedió, si no me equivoco, en Nueva York. Así es, por aquí vamos a ver exactamente en Long Island. Ajá, New York. Ajá. Uh-huh. Y pues que no lo han atrapado. Aquí tenemos algunos updates. No, los pues cuales no. Nos cuentan cómo no, fue que dicen, lo hizo. Dicen llegó que no lo agarraron. Llegó con su láser. Llegó con su espada láser. Les dio algunos espadazos. No, nomás con prenderla los amenazó. ¿Qué hubo? ¿La lana o te corto una mano? O con el poder de la fuerza asfixiante, ¿no? Extendiendo la mano y asfixiando al cajero. Y te recuerdo que yo no me tenté el corazón para cortarle la mano a mi hijo. Imagínate qué te voy a hacer a ti. ¿O acaso le diré al cajero, soy tu padre? Ándale, entonces el cajero, ¡no! Y ya le dio toda la lana que había. Pues, era el padre y al padre le respeta. Y pues bueno, ahora desde Estados Unidos nos vamos a Oslo, donde a una mujer le encontraron una cantidad de dinero, pues, bastante grande. O sea, hay nada quisiera, más 20 mil euros, sí, ¿no? Sí, aquí sea la mitad de eso para... René, ¿pero fueron 20 mil euros en morralla? No sabe decirte exactamente cómo. ¿Dónde se los encontraron? La gente se preguntará, ¿por qué están dando una nota de un contrabando? Claro. El chiste es, ¿dónde los tenía escondidos la fémina en cuestión? Abramos las apuestas, ¿dónde los tenía escondidos? ¿En dónde los tenía escondidos? ¿En la bolsa? No, ¿en la boca? ¿En la boca? No. ¿En la axila? No podría hablar. No, tampoco. No, porque... ¿En el zapato? Se hubiera visto muy incómoda. ¿En la boobie? ¿En la boobie? Creo que es el lugar más obvio, ¿no? Donde buscan primero los de contrabando, los del retén de la aduana. A ver. Traen una policía mujer. las revisan. No, pero el chiste es que le encontraron $20,000 en la vagina. Wow. Ahí caben $20,000. Ahí caben euros. Así, porque euros. Estamos en Oslo. 20,000 euros caben 20, ahí. 20,000 euros. Y como preguntaba yo hace rato, ¿será morralla? ¿Serían hemorrayita? Ya me explicó René que no es morralla, que no cabe. Bueno, es que imagínate, la morralla más, la denominación de monedita más grande caída en euros son 2 euros. Yo creo que sería bastante. Uy, muchísimo. No, y aparte el peso, ¿no? Y se notaría. Pero también estamos viendo que la denominación de billete más grande son de 500 euros. Entonces tendría algo así como 40 billetes. Billetitos, bueno, pero ahí haciendo o concentrando 40 billetes. Estamos si todos en este momento con los dedos, por si no lo saben. Con forma de como de corta las manos, un grueso, un partagás o un te amo gruesito. Ajá. Así yo creo que de ese grosor queda, de ¿no? ese grosor. En la vagina. En la vagina. O sea, a lo mejor también lo reparten dos paquetitos, ¿no? Para no andar caminando gracioso, hacer viscos, así de... Andar feliz todo el tiempo. Una mujer bastante cotizada, yo quiero una así, por eso. Una de 20 euros. Era una mujer euros. Congoleña de 19 años, así que la flexibilidad estaba de su lado también. Ah, 19 años. Sí. Pues era una mujer, también acusa al maldito Facebook. El Facebook tiene la culpa de todo. Ah, sí, claro, Facebook. La contactaron por Facebook y dijeron, oye, mira, pues te doy 1,000 euros si pasas... No, es cierto, 325 euros si pasas esta lana. 325 euros. Es una buena lana. Sí. Digo, pero estamos de acuerdo, me gustaría que las pero además chicas ten en cuenta por Facebook, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si me lo dicen por Facebook, es que es verdad. Es que es real. Se hicieron amiguitos por Facebook, el contrabandista y ella. Le dijo, oye, pues lleva esta lana, pues ahí escondida como puedas. O sea, te sugiero. En los lugares normales. Sí, sí, sí. El zapato. A veces algunos usan el recto. No, yo la vagina, porque ¿quién va a estarme revisando la vagina? Claro. Pero sí. Pues se puso nerviosa, cayó en contradicciones y. ¡Ay, tengo 20,000 euros en la vagina! ¡Ah! Aparecieron ahí, nací con ellos. Pero sí sería bueno preguntarle, ¿no? A las mujeres que nos escuchan, por 325 euros someter. A ver, ¿cuántos son en pesos? ¿Cómo cuánto? A ver, René, tú que eres bueno para los números. 325, ¿cómo qué será? Mira, de hecho aquí nos pesos? Dicen que si eran 20 billetes de 500 euros. Okay. Ah, mira. Ya aclaró la nota. Ah, pues 325 euros es multiplicar, vamos a redondear. 4,000 pesos, ¿no? Sí, un poquito más de 4,000 pesos. Digamos 4,500 pesos. Por traer. Pero era nomás ponte en el lugar de la congoleña. Era una chica congoleña, pues los congoleños. No es por menospreciarlos, pero normalmente son pobres. No es por menospreciarlos, pero son como los de aquí, de Iztapalapa. Pensé que ibas a decir Iztapaluca, cuidado. O de Iztacalco. O de Iztacalco. También. Pero Tepito, pues, entonces yo creo que dijo dinero fácil, ¿no? No hay ningún problema. Aparte no le vas a decir, no, yo solo paso lo que me pagas. No, no te puedes poner así con esa gente contrabandista, imagínate. Claro, además se les hace muy fácil, ¿no? A las jovencitas, todo se les hace muy fácil y no ven tantos peligros que hasta una infección que pudo haber tenido o que a lo mejor ya hasta la tiene. Esa frase que acabas de decir es la clásica de los ladrones. ¿Por qué lo hizo? Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. ¿Pero cómo le llamaremos ese dinero? Hay quien le llama dinero sucio, dinero lavado. En este caso, un dinero que viene guardado en una vagina, ¿cómo le llamaríamos? Dinero mojado. Dinero sexoso. Dinero húmedo. Dinero húmedo. Ándale, eso. Esta chica con sus 20,000 euros en dinero húmedo, pues no logró su objetivo. Pasarlos. Es que, pues... Solo pasó una gran vergüenza, seguramente. Sí, imagínate. Además, ¿quién te revisa, no? O sea, llegas y de pronto, a ver, ¿qué? Abra las piernas, ¿no? O sea... ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? No, te digo, ella al final confesó, ay, es que traigo como buena dólares. Jovencita, así como... Sí, híjole, se me fueron. Es que está chiquita, 19 años todavía. No es pretexto. Vaya. No es pretexto para no ser un buen contrabandista. Exactamente. Dice. Pudo haberlo puesto en el tacón del zapato. Pero es que hay aparatos que los detectan. Bueno, pudo haber... ¿Y no si sé. Fue un perro? También pudo haber... Imagínate un perro. ¡Ay, perro! ¡Qué fresco están los perro perros! ¡Perro querendón! Oiga, su perro está muy mal entrenado. Pero bueno, después de esta diatriba, que no tiene nada que ver, de esta plática tan amena, nos vamos a más rock and roll, ¿qué les parece? Me parece muy bien. Bailemos otra vez. Sí, vámonos al rock and roll y ahora vamos con una pequeña selección. Una hicimos hace una muy bonita selección que hicimos hace rato. Vámonos con rock poblano, bueno, surf poblano. De mano de los pegajosos. Junto con semitas. Bueno, saludos a los pegajosos. Y mole. Esto es el gato más arañado de todos. Y ya después veremos qué les ponemos. Pero, ah, perdón, aquí la... Disculpen a René, está un poco borracho. Entonces, sí, ustedes sabrán que a esta hora, sí, claro, un martes, pues no se puede andar sin martes, una chela encima. Después de 20 cervezas, sí, cada uno de nosotros. No, no es posible. Yo no podría hablar como, yo después de 20 como, cervezas. ¿Cómo sí, sería? Claro. Escúchenos. Y bueno, estos son los pegajosos en Sursex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, donde no transportamos dinero en zonas genitales, que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Sex and Roll es un programa nerd. ¡Noños! ¡Ah! El noticiario de lo absurdo. ¡Pilazos! ¡Bien pinches mitoteros! Sol Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a los Tijuana Bibles con Tokyo Topless y antes a los Pegajosos con El Gato Más Bañado de Todos, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y pues aquí seguimos con los invitados, hablamos ya de sucesos con Darth Vader, con las chicas congoleñas que ¿qué son? Trafican hoy lana. No, pues trafican lana, pues, tienen que ganarse la vida de algún momento. Pero pues, también tenemos otras chicas intrépidas que trataron de buscar una mejor vida, pero pues la edad se los impidió. Ay, discúlpame. No me estoy refiriendo a ti, perdón si te tocó alguna piedra, pero realmente nos estamos refiriendo a monjitas en fuga. Pingüinos en fuga. Pingüinos en fuga también se puede decir. Claro. Sí, más bonito, ¿no? Pingüinos en fuga. Sí, pingüinos en fuga. Pero estas monjitas no son las monjitas clásicas, así, vestidas. No, sino que... ¿Están en toples? No, tampoco. Desvestidas. Tampoco están desvestidas. ¿Se guardan dinero en la vagina? No, ni asaltan bancos vestidas de Darth Vader ni pingüino. Sino que realmente pues se quisieron escapar de que las quieren cambiar de residencia. O sea, las quieren sacar del convento para meterlas en un hogar de viejitos. Ay, ¿qué dijeron? ¿Yo con asilo? Los viejitos, no. En un asilo, en una residencia de ancianos, un ancianato, como dicen. Y no aquí querían. No querían, entonces, pues dos se fugaron y lo lograron. Una no lo logró porque cuando estaba tratando de darse la fuga, pues la pobrecita se rompió la cadera. ¿Y ahora son testigos de Jehová? Muy bueno. Si usted las encuentra en su puerta tocando un sábado por la mañana, repartiéndoles la atalaya, sería un poquito difícil. Bueno, a lo mejor pueden fugarse a México porque son dos monjas francesas. Uy, francesas. ¿Perdón, de qué edad? A ver, disculpa. ¿Perdón? No, yo decía, porque estas monjitas francesas de 80 años. ¿Vienen fotos? Jugado. ¿Vienen fotos? No vienen fotos de las monjitas. Híjole. A ver, Jessica, yo te pregunto: en este caso, ¿una de 80 o cuatro de 20? 4 de 20. ¿Mejor? Claro, no hay de claro. Sí, ahí sí no hay cambalache, no hay equivalencia. De todo sí, un no, poco. No, el número no importa. La denominación no importa, ¿no? Exacto. El chiste es la juventud que estés jugando. Claro que sí. Bueno, también de 80. Imagínate toda la experiencia que puede tener. Claro, sí, te puede enseñar mucho. Digamos. Bueno, una monjita no creo, pero... ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Con eso de que los padres... Miren, sí, nos da unas clases a todos, sí, nosotros. No, ya conoces los casos de todos los curas loquitos que tuvo que proteger. Sí, allá en Veracruz, por cierto, hay uno. Ah, el padre Rafael, varios, que es el que ahorita está acusado. Varios. De hecho, la mayoría de los curas pues tienen hijos, esposa y todo. Pues es que es normal. Y es un secreto a voces, sí, que, claro, que no tienen. Entonces ya como que por ahí, el año pasado dimos una nota de un padre que dijo, oigan, ya vamos a dejarnos de tonteras, ¿no? Dejen que nos casemos, por Dios. Claro que sí, eso de casarse con una figura inexistente, por ¿no? Dios. Bueno, es que es una cuestión muy muy polémica, ¿no? Yo creo que sí muchos la apuestan, sobre todo los seguidores de la religión católica, a que ya los sacerdotes puedan integrarse a la sociedad como tal. Pues lo hacen en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo, sí, los pastores. Pero en Estados Unidos específicamente. Ah, aquí, bueno, pero tampoco. Es que esos son protestantes, no son católicos. Ay, hay que volvernos protestantes, ¿no? Y son iglesias bautistas. ¿Qué prefieres? ¿Iglesias? A ver, testigos de Jehová, protestantes. No, ningún. Mormones. Gracias, ya. Esos que se flagelan, ¿no? ¿Cuáles son esos? Es que no sé cómo se llaman, pero hay unos que... Son los de Opus Dei. Sí, no, yo ya, gracias, ya tengo uno de religión. Ninguna. Ah, ya tienes tu rico. Ya tengo, ya compré dos de musulmán y tres. Ok. Los dos de musulmán. Tengo una amiga que se llama Yamilet, ¿no? Y su religión, ajá, es yamiteísta. ¿Ah, sí? Claro, misma? Se adora a sí misma. No, pues está muy bien. Tiene que adorar. Tiene que tener, sí, algo. Bueno, los podemos convertir a la religión de Maradona, ¿no? Sí, saben que hay una religión de Maradona. No, sí, de hecho, tocamos una nota de dos mexicanos que se fueron a casar a la iglesia de Maradona. Así es. Ah, sí. Uh-huh. Y que se casan en chorcito. No y sé, calcetas, pero ahí ponen un altar, sí, con el gordito. Y luego se Maradona drogan. Y... No, yo creo que viene en el paquete de la iglesia, ¿no? Ah, unas cuantas que... líneas antes y después de. Mejor que Las Vegas con Elvis, ¿no? Ándale. Mejor, bueno, pero Elvis tiene más folclore, ¿no? Y más ritmo, porque si la novia no es muy fanática del fútbol, decir, bueno, ¿y esto qué? Sí, mejor me... Sí, no, a mí no me gustaría, ¿eh? No, no me la diría. Mira, Elvis tiene más folclore. Dices, ándale, nena, sé mi love me tender. Oh, sí. Oh, sí, sí, sí, por supuesto. Le tiemblan las piernas, y sí. Ándale. Ay, por o eso. Elvis Quijano, ¿no? Eso me recordó la película de ese genial Elvis Quijano. Y esas inolvidables frases, ¿no? De placa. Eres bien perversota, ¿no? Por aquellas perversotas que nos están escuchando. Y ahora de las monjas nos vamos a otra nota totalmente diferente, de un tipo suertudo. Hace tiempo también aquí, hace ya casi 2 años, nos enteramos de la historia de un joven canadiense que cambió un clip por una casa. No directamente, o sea, no crean que llegó y digo... Ah, no, ya te iba a pedir su teléfono. Voy a comprar esa casa y solo les doy un clip rojo, ¿no? Él lo que hizo fue cambalaches. El clip rojo lo cambió por una pluma, la pluma la cambió por un... Como cadena de favores, ¿no? Algo así, hasta que llegó a una casa. Wow. Bueno, por aquí tenemos otra historia muy parecida, donde un joven cambia su teléfono celular por un Porsche. Su viejo móvil. Esto fue en Estados Unidos. Exacto, un adolescente estadounidense logró canjear su teléfono celular por un Porsche descapotable, o ¿cómo se dice en español? Mexicano. Convertible. Exacto. Tras una serie de intercambios realizados en la web de anuncios de palabras de Craigslist. O sea, en Craigslist se metió, cambio mi celular viejo por otra cosa. Entonces dijeron, no, pues te lo cambio por un otro celular más nuevo o por algo. Y así fue llegando. Y así lo fue cambiando. Pero llegó hasta un Ford Bronco del 75, que era un clásico. Entonces, por ese carro clásico, pues que, tiene mucho que estaba valor, valorado, ¿no?, como en $150,000, se lo cambiaron por un Porsche de $100,000. Ahora dice, ahora quiero cambiar el Porsche porque pues sale muy caro el mantenimiento. Por una chica, ¿no? Porque ya tengo el carro, pero nadie va en él. Mira, yo me conformo con un ¿cómo se llama? Con un Toyota y una chica. Con una bici. Pero que venga con chica incluida el Toyota. Sí, un Toyota tranquilito, un Toyota. Yo con un Jeep equipado. Corolla. ¿Un Jeep equipado? Sí, claro. Y con sus también. Faros, y con chica y chico. Y... Lo que llama la atención de esta nota es la procedencia de este joven, Steven Ortiz, ah, es el nombre. Obviamente la ascendencia latina, ¿no? Ascendencia latina. Sí. Ya deja ahí más que dicho cómo somos los latinos para ese tipo de trueques, ¿no ves que se nos da mucho? Claro que sí, como lo que sucedió con en África, ahora que estuvo el mundial, que se fueron los mexicanos y rentaron un auto. Uh-huh. Y como eran muy caros los taxis, hicieron un negociazo. O sea, ya vivían día gratis todo el tiempo que estuvieron en el mundial. Sí, pues cobraban una pequeña cuota, la mitad de lo que cobraba el taxi, me parece. Exactamente, sí. Y a los demás, súbanse, pues al fin y al cabo son mexicanos, quedamos todos. Sí, y además se volvieron hasta allá de turistas y todo. Pues estuvo muy bueno, muy bueno. El ingenio nota. Mexicano aplicado está en Sudáfrica. Claro que sí. Digo que es muy parecido aquí atrás en Iztapalapa, ¿no? Sudáfrica, México. Pues, sí, tienen... es lo Pero mismo. Fíjense que no hubo tantas malas notas, ¿no? ¿Se acuerda del Mundial de Francia? Cuando había un fuego perpetuo, no recuerdo precisamente cuál es el motivo de este fuego perpetuo. Ah, y sí, fueron dos mexicanos de una meada. Apagaron el fuego perpetuo. Esa es la nota internacional. Hubo una nota falsa de que un mexicano le había puesto un sombrero a una estatua de Nelson Mandela, pero esa nota fue falsa. O sea, pero ya todo el mundo ya se la creyó, o sea, sí, porque ya claro, es conocido, ¿no? Sí, pues son mexicanos. No nos sorprende, ¿no? Sí, no nos sorprende, pero no, era falsa. Algún chavo por ahí se le ocurrió, ay, a ver si es cierto que pega, pues sí pega, porque claro a los que mexicanos pega. Nos gusta ver caer a los mexicanos, que es lo malo. Sí, puede ser algo malo. No, es algo malo, o sea, en vez de apoyarlos... Pues no, porque también es divertido, ¿no? Que vayan y hagan locuras también, porque a veces las personas respetan mucho ciertas cosas y esas cosas no necesitan tanto respeto porque van más allá de eso. O sea, si le pones un sombrero a la estatua de Nelson Mandela, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué no, le va a pasar? No, no me refiero exactamente a eso. Uh-huh. No me refiero a la situación de que él le haya puesto, le faltaba el respeto, sino de que luego a veces al mexicano le gusta ver fallar a otros mexicanos. Incluso hay un estudio acerca de eso, de que a los mexicanos se sienten placer al ver a alguien que es menos que ellos o que le ocurrió algo. Una desgracia. O alguna desgracia. No, yo creo que más que ellos, ¿no? Caer. Uh-huh. Sí. Hay como que ese goce macabro, ¿no? Sí, es esa perversión. Pero bueno, ya después de esta perversión, ¿por qué no nos vamos a más rock and roll? Sí, sigamos bailando. Con a surf. Ver qué Exacto. tenemos en esta, surf, en rock, esta lista. Y ahora le toca a nuestro buen amigo Joe Kenobi que escoja de su docta selección. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con The Lords of Altamont? Ah, muy buena. Sí, ¿qué te parece si nos vamos con esta? Hablando, ya que estamos hablando de dinero en la vagina y de dinero sucio y de trueques, uh-huh. Pues esta rola... Es muy sucia y truequera. Ajá, exactamente, se llama 495. 495, The Lords of Altamont. Tiene un nombre curioso porque sería normalmente 499, normalmente le ponen así el precio, ¿no? Ajá. Aquí es 95. Y bueno, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, donde los impresionamos pronunciando inglés los números. Es lo mismo. Aquí al revés. Con un inglés muy wishy-wishyado. Wishy-wishyado. Exacto. Wash and wear. Get stoned on what I want. How long you think I could make it like that? Any citizen come along think he could fuck with me? What works and what's right. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Virulmangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a los Psychos con Cementerio y a The Lords of Altamont con 495 o 495 en esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio, hasta donde tengo noticias sigue siendo este programa. Todavía. Aún sigue siendo Soul Sex and Roll. Así es. ¿Y cómo? Soul Sex and Roll. Ok, esto que sea que es. Aquí Jessica tuvo una desviación mental, pero ya regresó. ¿Estás bien, Jessica? Sí, bien? Sí, ya. Qué bueno. Regresé, ¿verdad? Estoy aquí de nuevo. Perfecto. Y bueno, como ya lo saben, aquí está con nosotros Joe, está Jessica, pero también todos ustedes que nos están escuchando. Queremos mandar saludos a toda la gente bonita, gente agradable, que esté ahí, que nos escuche grabados, que nos escuche en vivo. Ahí tenemos al DJ Shulux, que nos manda saludos, y saludos de vuelta para ti, canalito. Hacía tiempo que no nos escuchabas en vivo. Qué bueno que hoy te animaste a hacerlo. Claro que sí, muchos saludos a todos los que nos escuchan, a todos mis amigos, sí, a Huguito, a Yami, a Héctor, a la secundaria número, la secundaria técnica número 3, al microbusero Marco, ¿cómo se llama? Víctor. Al Víctor. A Nacasia y Nacaranda, que están aquí en Iztapalapa escuchándonos también. Sí, desde su iPhone 4. Y yo, pues, claro, obviamente a muchos, muchos alumnos que tenemos del CUT, pero especialmente quiero mandar un saludo muy especial a Karen Geraldine, mi green eyes preciosa, te mando un beso, te amo, chiquita. Perfecto, esos son los bonitos saludos. Lindo. No le creas, Geraldine, ahorita lo vi con una chica. No es cierto, no. No, ni le digas porque no le des ideas, por favor. No mientas, eran dos. No, no es cierto, no es cierto, no ha pasado no nada, es cierto, aquí todos no es estamos cierto, platicando de puro surf y tomando somos jugo gente de naranja. Seria, sí, claro. Y pues como estamos platicando de puro surf y tomando jugo de naranja, aquí el buen Joe Kenobi nos viene a platicar de su banda. Pero platícanos bien, ¿qué es el santo? Yo tengo idea del santo de 2004 más o menos. Así es. Me enteraba de que tocaban luego en varios lugares, en Azcapo, en las memoria, calles, en sí, sí, sí, efectivamente el santo... Nosotros nos subimos a la ola en el 2004, aproximadamente en el 2004 decidimos subirnos a la ola, y pasaba algo muy curioso, platicaba con René al respecto, de que no había una escena como tal, una escena surf aquí en México. Habíamos surferos de corazón, surferos de garage, le llamo yo, uh-huh, pero pues como que muy aislados, no veíamos la escena. Yo sí tengo que reconocerlo, esto se lo debo a Los Magníficos, una banda que escuché en un programa perdido a las 6 de la mañana, en una estación de radio, donde dieron una entrevista y me enteré de que había bandas de surf aquí en México. Posteriormente nos reunimos Fernando Garbuno, el Araña, uh-huh, y Roberto Reich en el bajo, y decidimos armar este proyecto y obviamente rendirle tributo a un arquetipo mexicano por excelencia que es el santo. Y esto de entrada nos causó muchos conflictos porque sabemos que el santo es una marca registrada. Claro. Entonces estábamos usando el nombre de una forma un tanto clandestina. Pero sucede que en Guanajuato precisamente nos encontramos con el hijo del santo que estaba muy escéptico y estaba bastante reacio a ceder los derechos del nombre o a prestarlo porque no lo cedió. Y cuando escuchó el trabajo que hicimos en una musicalización, musicalizando en vivo la película de Santo contra las momias de Guanajuato, el señor quedó encantado con el trabajo que hicimos y nos autorizó a utilizar el nombre del santo. Dijo que si era de esa forma, adelante. Como ustedes lo escuchan, el mismo hijo del santo. El mismo hijo fue del el santo. Que los autorizó. Y de hecho, el hijo del santo tiene su temperamento, déjenme recuerdo. Ya hemos hablado de algunas notas de él. Pero es buena persona, pero tiene su temperamento. También le gusta luchar, ¿no? Pero con todo, no solo en la televisión. Sí, sí, fue bastante difícil. De hecho, yo tuve dos acercamientos con él previos a esta musicalización. Y no, se había negado. Hasta que esa vez que fui invitado. Esto fue en el marco del Festival Internacional de Cortometraje que se celebra en Guanajuato año con año. Nos invitaron dentro del evento a musicalizar esta película hay varias personalidades del cine mexicano, del cine mundial. Llegó de invitado el Hijo del Santo. Cuando terminó la musicalización, el señor se acercó, es algo que tengo que decir con mucho orgullo, le encantó el trabajo, le encantaron las canciones y dijo: adelante muchachos con el nombre. Entonces nosotros hemos tratado de fusionar lo que es la música surf con el cine, que es algo muy cercano a mí también. Y pues tratamos de crear imágenes, como lo decimos en nuestro MySpace, imágenes en los escuchas, imágenes en la gente. Tratamos de manipular un poco esa mentalidad y llegar realmente a aportar algo, porque lo voy a decir y yo creo que es válido, ¿no? A lo mejor puede sonar un poquito a mal, pero hay bandas que tienen cero propuesta. Exacto. Bandas como Chafita Surf, bandas así que realmente Chafita no Surf. Están... No, es un nombre que se inventó, ¿eh? No, se llama creo que Chachita Surf o Chacha Surf, algo por el no, estilo, es que, ¿no? Surgieron varias bandas así como, digamos, estilo tributo a las bandas que ya había antes, que solo se dedican a hacer covers mal hechos, por cierto, y que no... o solo se quedan con una base muy simple y no proponen nada. Como bien dice Yoko. Yo creo que si te trepas a la tabla, si estás en este movimiento, tienes que aportar algo. O sea, no se trata de ponerse la máscara, porque sí, como se la pone los Tacapulco, como se la pone el señor Bikini, que en México fueron los que iniciaron con esto y hay que reconocérselos, sino hay que adoptar una personalidad y hay que tener una propuesta real acerca de lo que estamos haciendo. O sea, hay un trabajo de fondo. No es agarrar tu guitarra, hacer una tonadita X, como lo hacen también, con perdón, los Elásticos, que me hacen 1,000 canciones a la semana. ¿Y realmente qué tipo de propuestas están presentando? O sea, hay que hacer algo elaborado. Yo creo que es una falta de respeto para la gente hacer ese tipo de música. Entonces tratamos de hacer algo más elaborado, de fusionar cosas. Fernando Garbuno es jazzista, Roberto le pega mucho al funk, yo siempre he sido muy surfero, yo toqué grunge inclusive en algún momento de mi vida. Todas esas influencias van a la licuadora y damos como resultado esta música, este producto que se llama El Santo. Ahora sí ya tengo ganas de escuchar a El Santo. Mira, para que Jessica lo diga, es que ya no es pop. Es que de plano. ya para no es que lo diga al revés. Ya no para que lo diga al revés, es que no es pop. Ah, esa es una anécdota. Esa es una anécdota que después le platicaremos. Sí, la tenemos que platicar aquí. Del Coyote Lagañas. Exacto, del buen Coyote Lagañas, que aquí, pues, todo está mundo. Está presente siempre. Y qué bueno que tocaron ese tema, porque yo lo tengo que reconocer. Aquí, en esta fábrica de mitos, se siente la presencia de Ricardo, de mi buen amigo el Coyote. Y a él le debemos esta presencia que tuvo El Santo en la escena. Él fue alguien que creyó en nosotros desde el principio, cuando realmente pues éramos una banda netamente de garage. Él fue el que nos introdujo a los eventos masivos. Y a él siempre le dijimos, ¿no? El gurú del movimiento surf. Tristemente, pues en este momento no es el momento más apto para la escena surf. Estamos muy tranquilos, el mar está muy tranquilo, las olas no están aptas para surfear. Siempre se dice, ¿no?, que en todo movimiento muere un personaje y hay una muerte del movimiento. Yo no quisiera verlo así. Pasó con el grunge, por ejemplo, muere Kurt Cobain, se acaba el movimiento. Yo no quisiera pensar que esto es así. Yo creo que el Coyote dejó en todos nosotros una gran responsabilidad, en todas las bandas, de sacar este movimiento adelante, ¿no? Algo que a ustedes les consta, él luchó mucho desde el principio. Claro, claro. Tuvo mucha, mucha fe en lo que era la música surf. Y no solo organizar toquines, sino también trató de hacer revistas, hizo radio, este programa existe. Hacía de absolutamente todo. Exacto, él hasta vendía tamales con Surf Sex and Roll Radio, si sí, lo hubieran claro. dejado. Pero él, todo lo que fuera con el movimiento, él siempre estuvo al pendiente. Y al pie del cañón. Y definitivamente, no lo tengo que decir, o sea, lo que es El Santo, lo que consiguió El Santo, fue en 99.9% gracias al Coyote, que en el cielo esté. Pero Coyote, donde quiera que estés. Así es, y pues nos vamos ahora con el bloque santo de Surf Sex and Roll Radio. Sí, ya vámonos con dos canciones, gracias. La primera de ellas es Santo contra las Momias de Guanajuato. Obviamente está basada en la temática de esta película que, a mi parecer, es una de las más emblemáticas del santo, de las más conocidas. Y posteriormente vamos a escuchar 1,000 Máscaras y la Máquina del Tiempo. Esto es un rollo más conceptual. Aquí nos pusimos a pensar qué pasaría si este 1,000 Máscaras viejo que vemos ahora, que tiene el señor aproximadamente 64 a 67 años de edad, sigue dando costalazos. Y sigue dando costalazos, y que es una leyenda en Japón, que aquí en México casi no lo reconocemos, que nos vamos más con los luchadores de la WWE sin reconocer estas leyendas que tenemos aquí. De la AAA, que son, con perdón de ustedes, una vasca, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si este 1,000 Máscaras un día llega a su casa, encuentra un reloj que le regaló el santo, el enmascarado de plata, antes de morir? Entonces, este reloj empieza a emitir señales, 1,000 Máscaras agarra este reloj, ve ahí un mensaje, llega a una ubicación, se sube una máquina del tiempo y se transporta a 1967, donde Blue Demon y Santo están luchando con una amenaza real y necesitan a Mil Máscaras. Entonces Mil Máscaras llega, se encuentra de nuevo joven, combaten, acaban con todo esto y al final tiene que regresar a su realidad, a sus 67 años de edad. Ok, pues bueno, estas son unas ricas canciones con una muy buena historia. Y pues vamos con ellas en el orden de Santo contra las Nubes de Guanajuato y después en Mil Máscaras y la Máquina del Tiempo, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, donde le rendimos honor a los grandes, que es lo mismo, pero al revés. We'll be right back. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos pues al Bloque del Santo con el Mil Máscaras y la Máquina del Tiempo, y antes a Santo contra los Mimes de Guanajuato en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Si no se imaginaron a las momias peleando con el Santo, es que no escucharon la música. No pusieron atención, a ver si las vamos a tener que volver a poner de nuevo. Porque yo encantado, ¿eh? No, pero sí, ya están aquí en la programación habitual de Sur Sex and Roll Radio. De aquí en adelante van a escuchar muchas momias de Guanajuato. No van a tener que ir hasta Guanajuato Santo, aquí. Si nos mandan por correo, claro que lo vamos a programar. O sea, no es nomás de una sola rola. Es de eso muchas. Me gusta. Exacto. Eso me gusta. Y pues bueno, también estamos platicando fuera del aire de otro proyecto que tiene Joe Kenobi, porque no solo es músico de surf, no, también nos presume que es cineasta. Bueno, es una presunción un tanto inválida en este momento, ¿no? Sí, estábamos comentando acerca de un proyecto que tiene que ver precisamente con el cine de luchadores. Yo comentaba que yo sentí esta pasión por el cine gracias al cine de luchadores, ¿no? Claro. Que eso fue lo que me llevó. Y es un cine que, aparte de que fue muy popular en México en su momento, no solo en México, en Europa, pues lo ven como el estado kitsch y todo, pero también en Turquía, en Indonesia, en India. Este cine gustó bastante. En el Líbano hay una estatua del Santo a la entrada de un cine. Uh-huh. Todavía, hasta la fecha, la pueden encontrar ahí. Claro, también en Filipinas también fue muy gustado este tipo de cine. Y era porque eran productos que les gustaban, no como en Europa que... ¡Ay, miren, está muy raro, nos va a gustar! No, allá sí les gustaba, en estos otros lugares lo veían como algo pues, genial. No era como el arte conceptual, ¿no? Que solo lo entiende quien lo hace. Exacto. No, pero es que estos eran... algunas películas pues sí se veían descaradamente hechas al vapor, pero muchas eran hechas con el cariño de los cineastas, que quiere presentar una historia, una trama. Y además eran innovadores, ¿no? Esas maquinitas y las cosas que tenían. Bueno, entre comillas, porque o sea, si eres observador te das cuenta que todas las películas usan el mismo escenario, pero pues también eran cosas de De presupuesto. De presupuesto, más que nada. Claro. Es que, de verdad, si nos ponemos críticos, las cualidades cinematográficas de una película de luchadores, pues obviamente... Son muy pocas. Son bastante cuestionables, ¿no? Realmente no son muchas. Se hizo este cine, sí, con una intención netamente comercial, uh-huh. Hay que decirlo. Un personaje que trascendió de los cómics al cine, que fue el Santo, vieron que era un producto potencial que podría funcionar en taquilla, y entonces se intenta... De hecho, si no mal recuerdo, las primeras películas donde salía el Santo no era la estrella principal, era algo así como la atracción de la película alterna, porque había unos héroes, por ejemplo, el Santo contra los Jinetes de la Muerte, algo así. Una película donde sale David Silva, que es el protagonista. Que se filmó en Cuba, de hecho, esta película también, ¿no? Así es, una de las dos primeras. Hay que recordar que la primera película de luchadores que se filmó aquí en México fue La Bestia Magnífica, de Chan Ureta. Ajá. Y de ahí, después fue Luchador Fenómeno, donde la protagonizó Resortes. Y después ya empieza esas películas del Santo. La primera, que se llama El Enmascarado de Plata, la hizo el Médico Asesino. No la protagonizó Santo en El Enmascarado de Plata. Cuando Santo empieza a incursionar en este cine, se empieza a ver el potencial comercial del personaje. Pero obviamente se descuidan todas las cualidades cinematográficas. Pedro Infante, que murió en 1957. Más o menos. Así es. Marca el fin de la época de oro del cine mexicano. Después empieza este rescate. El cine de luchadores goza de grandes cualidades. ¿Cuál fue la mayor de ellas? Pues precisamente que dio de comer a muchísima las gente que dependía. Las vampiras estaban bien buenas. Aparte de las vampiras, de Lorena Velázquez, que por supuesto era una belleza. El potencial económico que tenían y que dieron de comer a muchas familias, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a estos viejos del cine, pues están súper agradecidos con las películas de luchadores, de Valentín Trujillo y de los Almada, porque dieron muchos ingresos. Entonces se perdió esa dimensión del cine de arte. Sí hay cosas rescatables, tenemos películas como Santo contra las Mujeres Vampiro, Santo contra el Hacha Diabólica, donde sí se pulieron un poquito más con la cuestión artística, que son películas que trascendieron fronteras y que fueron admiradas, que son admiradas todavía en Europa como cine de culto. También una que me gusta bastante y que sí le echaron un poquito más de en la historia y en la escenografía fue el Santo contra el Doctor Muerte. Que la historia está un poquito... Eso fue grabado en España. Sí. Así es. Así es, que está interesante porque era un doctor, entre comillas, que también era pintor, que para lograr la magnificencia en sus obras, les inyectaba un cáncer a sus víctimas para de eso sacar las pinturas que utilizaba para sus obras. Así es. Y de hecho, todas las películas del Santo tienen una característica. Eran filmadas en 3 o 4 semanas. Esta de Santo contra el Doctor Muerte se hizo una planeación a 3 meses. Uh-huh. Al Santo le preguntaban cuál era su película favorita, era precisamente esa, porque sí se pulieron en las escenas de acción, hubo una dirección más acorde uh-huh. a lo que el Santo pedía, pero pues realmente no presentaba, ¿no?, algo que pudiéramos considerar como cine de arte, no, que aportara algo trascendente. No, para nada. ¿No? De hecho, también copiaba un poco la temática de las películas de Bond, de la fortaleza de los malos y las múltiples trampas que al final va recorriendo el Santo para llegar al villano final. Pero esto que apuntas es muy interesante, porque si vemos el desarrollo que tuvo el personaje del Santo, fue un personaje que decía, en primer lugar, que trascendió del cómic al cine. Así es. Después, la trascendencia de un personaje real que es superhéroe. Uh-huh. El cómic estaba en su apogeo en Estados Unidos en esa época, pero era un personaje ficticio. El Santo era un ente palpable que tú podías ir, que tú podías tocar, podías saludar, que estaba luchando en una arena, que inclusive anécdotas hay muchísimas, ¿no? Uh-huh. Que la gente luego pedía que volara, que sacara sus artilugios y que empezara a volar en la arena. Todo. Exactamente, el jetpack, que fue muy famoso en los cómics. Uh-huh. Cultura cinematográfica en Surf, Sex and Roll. Exacto, como debe ser. Y más de la cultura que más nos gusta, la del Santo. Y de películas de luchadores. ¿Qué otra película de luchadores te gusta, Canal? Pues, nombre: Santo contra las Mujeres Vampiros, Santo contra el Hacha Diabólica, Santo contra las Momias de Guanajuato, que realmente se llama Las Momias de Guanajuato. No, Santo está invitado. No como se conoce. No es el protagonista, pero es muy curiosa esta película, ¿la han visto? Sí. Blue Demon y Mil Máscaras se la pasan toda la película tratando de abatir unas momias que son invencibles, y el no Santo puede. Llega y en 10 minutos no arregla todo el problema. En 10 minutos arregla todo el problema, saca una pistola lanzallamas de su convertible y se acabó. Inclusive Elsa Cárdenas, la hermosísima Elsa, tiene un diálogo al final que dice: se hubieran evitado muchos problemas si desde el principio hubieran llamado al Santo. ¿Qué les quiso decir? En pocas palabras, son inútiles. Por no decir otra cosa, ¿no? Otra película de mis películas favoritas también, muy divertida, con mucho voluntario, es Blue Demon contra los monstruos. Oh, sí, por supuesto. Tiene demasiadas escenas que, como que las unieron aparte cada una y las trataron de juntar en algo coherente. No lo lograron, pero es una película muy divertida. Así es, tenemos Vampiros de Coyoacán de Mil Máscaras. Claro. Algo también bien elaborado, que en su momento rindió frutos, porque querían hacer, ¿no?, la contraparte de Santo. Lanzaron a Blue Demon, lanzaron a Mil Máscaras, pero de verdad nunca tuvieron el imán ni la proyección que el Santo representaba en la gente. Y es algo muy curioso, porque mucha gente duda de las cualidades luchísticas del Santo y dicen: Blue Demon era mejor luchador, tenía mejor físico. Pero pasa algo similar a lo que pasa con Pedro Infante y Jorge Negrete. Jorge Negrete cantaba mejor, tenía más preparación, inclusive el señor era barítono, ¿no? Uh-huh. Pero pues, la gente escoge a Pedro Infante, y la gente aquí escoge al Santo y lo hace el ídolo. Y a tal grado que se hablaba, ¿no?, de 3 grandes íconos en la cultura mexicana, que era la Virgen de Guadalupe, ajá, Pedro Infante y el Santo. Claro, yo no lo veo de otra forma. Bueno, estoy muy de acuerdo, más bien, no lo veo de otra forma. Habrá quien disienta, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Pero yo sí estoy de acuerdo que el Santo sí es muy representativo de la cultura mexicana y de lo que tenemos. Yo creo que representativo Pedro Infante del machismo. También aparte. Pero el Santo de los luchadores, que somos los mexicanos. Te pregunto como mujer, era un machismo canalizado de una forma tierna, ¿no? Porque no era el típico macho así golpeador. Ese es como el peor pretexto de los machos. No, es que ando verdad con 20 mujeres, pero a todas las hago pero felices. A todas las hago felices. Ese Mauricio Garcés, ¿no? No, pero de verdad, ¿no? Era un personaje que enamoraba y que tenía la virtud, fíjate, de caerle bien a los hombres. Porque generalmente todos los galancitos o todo lo que surge, siempre los hombres, y dime si no, René, ¿sí?, les hallamos un pero, les ponemos un apodo. Dime si no somos unos envidiosos, René. Claro. No, a lo mejor sí, pero realmente, o sea, con un tipo como Pedro Infante era tanto el carisma que los mismos hombres decían: también ustedes, señor, querían con él. Prácticamente, wow. Pues te paso a mi señora, ¿no? Sin problema alguno. Señora, un rato, por favor. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Perfecto. Vamos a seguir bailando con Surf. Exacto. ¿Cuál, René? ¿Cuál vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un cover un tanto curioso de Richard Cheese. ¿Un cover como los de Capaz de la Sierra? No, cover. Una reinterpretación de una rola que normalmente es triste, okay, pero como estamos muy alegres, no nos vamos a poner tristes. Oh, de ninguna manera. No. Y pues esto es Richard Cheese con Creep, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, donde no somos ningunos tristes ni hemos, que es lo mismo. Tres tristes tigres, así es, Surf, Sex and Roll.

dolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Richard Cheese con Creep y después a Joe Witt con Pipeline en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Ahora vamos con más noticias, ¿o qué sí, dices? Después de... es que ustedes no saben lo que pasó fuera del aire. Estamos todos con ojos de Remy. ¡Orgía! Ah, no, no, ¿verdad? No, no. Estamos todos con ojos de Remy, así los ojos trémulos, ¿no? La exacto. Lágrima a punto de salir. Exacto, porque estamos recordando precisamente los capítulos de Remy, cómo Remy sufría mucho, se murieron todos en esa serie, excepto su mamá y... No, una tragedia completa. Y pero, Candy también. Candy, la Mazinger Z, otro boy. De hecho, en Italia al final lo tuvieron que cambiar porque la gente se alocó bastante. ¿Cómo crees? Sí, no les gustó que se quedara sin ¿No les pasó como el de Pokémon, no? En el capítulo de los Simpsons que hasta se retorcían. casi así les pasó, pero dijeron, no, los italianos nos arman un boicot si dejamos el final triste. Entonces ya cambiaron el final que ya se habían casado, ¿no? Y fueron felices para siempre. Vaya. Pero bueno, también ahora atacando otras notas de nostalgia. Como que no está cargando. Ah, ya, quita. Tenemos una nota que prácticamente dice: Superman salva a familia de la bancarrota. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Que el Chapulín Colorado ni que nada. No, y literalmente Superman, ¿eh? O sea, sí, Superman. No, Superman, nada de que una persona vestido como Superman. No. Superman, el verdadero Superman de los cómics. ¿Esto cómo pasó? Pues resulta ser que una familia en Estados Unidos pues ya estaba en la bancarrota, ya los estaban echando de su casa, ya estaban sacando todos los triques de una casa que tenían desde hace bastante tiempo, pero lo hipotecaron. Bueno, no les voy a contar toda la historia porque no, para que no pongan los ojitos Remy. Su vida Remy, financiera, ¿no? Remy. El chiste es que estaban sacando algunas cajas del sótano y en una de esas tantas cajas encuentran el Action Comics número 1. Para los que no sepan qué es el Action Comics número 1, es el número 1 de Superman. Es la primera vez que aparece Superman En un cómic. Y de hecho es el primer superhéroe con superpoderes acá, porque ya había otros héroes como Llanero Solitario y el Zorro, pero es el primer superhéroe de la historia del cómic. Entonces este cómic es muy importante. Ya saben que luego hasta se llega a vender en $1,000,000 en subastas. Pero ellos pensaron que era una edición una edición después. No era el original. Una reedición. Exacto, una reedición. Lo llevaron a... pues a que lo comprobaran con un especialista de cómics. Y dijo, no saben qué, tienen en sus manos un número uno, primera edición. Ya, se salieron de la bancarrota, chavo. Superman llegó al rescate para ustedes. ¿Cuántos se habrán vendido? Pues todavía no dicen, pero fácil dicen que así ya de muy de pobres. Porque también muy dicen, de pobres. Sí, porque está muy bien conservado, porque no es lo mismo que tengas un pie de falta en páginas o que está chicharrado. Dicen que está muy bien conservado, que ya de pobres, o sea que ya... Lo menos, pagando. ¿Cuánto es lo menos? Lo menos, $500,000. $500,000 por un cómic. Superman salvó a una familia. Exacto, Superman salvó a una familia. Que el récord, de hecho el récord de la subasta más grande también es de un número uno de Superman. En estado así súper, así casi acabo de comprar con las hojas todavía de color blanco. Porque ya ven que tienden a ponerse amarillas. Pues aquí quiero que la persona que lo compró fue muy visionaria a futuro y lo conservó al vacío, quién sabe qué hizo, pero ese cómic se vendió en $1,300,000. Wow. Bueno, voy a buscar ahorita en mi casa a ver si encuentro algún cómic, una revista. El número uno de Memín Pinguín, guárdenlo porque claro. No lo debes sacar de una apuro. Pero me dicen que sea primera edición porque ha habido muchas reediciones. Ok, ¿y cómo sé eso? Pues lo dice la primera misma edición. Oye, ¿y por el Así Soy y qué número uno también me darán algo? Yo creo que... La familia Burrón, era genial. La familia Burrón, sí. Era genial. Créeme que esos se van a volver clásicos, ¿eh? Sí, más. Por supuesto. Ya. Sin lugar a dudas, en mucho tiempo sí va a haber coleccionistas. No en mucho tiempo, en corto tiempo, van a surgir coleccionistas que estemos ávidos de encontrar esos números unos de la familia Burrón. El pájaro loco. Richie, bueno, ¿cómo se llamaba ese? El ¿cuál? Pelirrojo. Archie, ese también es un clásico. Pues, ahorita que estaban hablando de superhéroes, déjenme decirles que un ejemplar, hay ejemplares de esta historieta del santo que se llegan a vender en $5,000 en la Lagunilla. Así que muchachos, pregunten a sus abuelitos si tienen guardado algún cuento del santo. Así porque es, también sí, están porque bastante esos también cotizados. Son Y tienen que fijarse bien porque luego les quieren vender reediciones o fotocopias, chavos, ¿eh? Exacto. Mucho cuidado, y más en la Lagunilla. Yo no llevaría 5 mil pesos en Lagunilla. No, ni yo, ¿eh? No, nadie. Yo llevo 20. Ay, sí. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? ¿Cuándo? Llevo a mi novia congolesa. Llevo a mi novia congolesa. Ah, ok. Llevo a mi novia congolesa para que ella administre el dinero. Ya saca la cartera, claro, mi amor. Espérame que tengo que ir al baño. Y bueno, a ver, cuéntanos un poco más, René. La siguiente nota es una nota que a lo mejor a muchos les va a gustar bastante. Ya ven que Pixar les gusta hacer muy buenas películas. Ah, ¿sí? Creo que llegamos al consenso que Pixar es una buena factoría de películas. La única película más floja que han tenido es esa de los bichos. Muy mala. Sí, pero todas las demás son muy buenas películas. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Si no llegas en los primeros 10 minutos... es porque no tienes corazón. Exacto. Wally. ¿Es de Pixar? También, Wally. Sí, Wally es hermoso. Claro. Homenaje total al cine silente, lo que es Wally. Así es. Es hermosa esa película. Y qué decir de Toy Story, ¿no? Claro. La única trilogía que es perfecta. La única. Yo tengo mis dudas en la segunda parte, déjame decirte, pero con la tercera se las perdono. Se las perdono. Totalmente. Yo digo que, porque bueno, tiene sus lados flojos, en ciertos lados, digamos, la segunda. Pero digo perfecta porque si la comparas con otras trilogías, hay películas que sobresalen más que otras. Así es. Pero aquí las tres son perfectamente intercambiables en calidad. Así señor es. Cara de Papa dice que fue todo un éxito. Bebote también. Bebote también. Yo soy fan de Bebote y lo puse en mi Facebook. Entonces, pues me gusta bastante esta noticia que posiblemente Pixar se ha encargado de hacer una película de los Muppets. ¡Ay, Muppets, los Muppets, baby! No, los Muppets normales. No. Los de tan tan tan tan taran tan. ¿Se acuerdan cuando el oso, cuando Fozzy se llamaba Figaredo? El oso, ¿no? Figaredo. De hecho, el oso Figaredo. De hecho, es el nombre real de Fozzy. Es el nombre, digamos, real de es un seudónimo Fozzy. Ya cuando fue famoso, pues ustedes saben. Creo que era el único que me gustaba. Para serles honestos, me caían gordos los Muppets. A mí me gustan mucho los personajes de Beto y Bartillo en los Muppets. Ah, sí. En los Muppets Baby. En los Muppets Baby. Y también en los Muppets grandes, así decirlo, en los de tela. Porque era la misma tónica, o sea, Basilio inventaba algo y Beto pues siempre sufría los efectos del invento mal hecho. ¿Es el que le hace? Mal hecho. Eso. Y de hecho, ¿han visto ese famoso video de Bohemian Rhapsody con los Muppets? Ajá, claro. Ah, sí. Pues es como un relanzamiento de los Muppets, ¿no? Porque pues, es original y todo. Y hay varios otros videos con... También otro personaje que me gusta bastante es el chef holandés, no, chef sueco. No lo conozco. El bigotón, ¿no? Cuéntame bigotón. Un poco de él. Bueno, el chef era italiano. No, era sueco. Sueco porque siempre hablaba. Y según esto siempre tenía un traductor al lado para decir, para que la gente le entendiera. Y hacía platillos como, por ejemplo, popcorn shrimp, que algo así como camarón a las palomitas de maíz, que no tiene nada que ver con palomitas de maíz, sino que era ese camarón como abierto, así que parece palomitas de maíz. Ajá. Imagínate. Pero de hecho él tomaba muy en serio la receta y compraba palomitas de maíz y camarones y metía todo eso en un cazo y al final siempre explotaba su cocina. Esta serie tuvo su apogeo en los 80s. A mí me llamó mucho la atención Animal porque era una perfecta representación del heavy metal como tal, ¿no? La banda de Animal, que era el Doctor P and the Electric Mayhem. Ajá. Sigue siendo mucho mejor banda que luego muchas nuevas, ¿eh? Ah, totalmente. Que Moderato, por ejemplo. No, y de hecho tenían muchos buenos músicos invitados al programa. Johnny Cash, Así es. Ahorita acordarme de... Fueron bastantes. Bueno, hasta bastantes. Rocky Balboa estuvo en el show de los Muppets, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer eso? Pixar. Uh-huh. Va a relanzar los Muppets. Parece ser, están en pláticas, pero no, o sea, es como un rumor que estamos transmitiendo aquí en Sex and Roll Radio. Es como el último capítulo de Harry Potter. Algo así. Algún día. Pero pues ojalá, porque Pixar sabe hacer bien las cosas. Y porque bueno, la última película de los Muppets no estuvo muy buena, no sé si la hayan visto, pero... ¿Cuál de todas? Esa, la de los Muppets en el espacio, que... Oh, sí, bastante. Muy gringa, ¿no? Muy hecha para los gringos. Y demasiado mala. ¿Pero qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Por supuesto. Y pues ahora le toca al buen Joe pues hacer la selección que tenemos aquí. Ah, es que tenemos muchísimo. Pues ya que estamos nostálgicos, vamos a poner una canción de Johann Sebastian Bach. No se me espante. Esa es una versión de una banda que se llama Blue Saracen. Es por escuchar con la luz apagada. Exactamente. Pero fíjense qué versión de este clásico que se llama Bure, de Johann Sebastian Bach, al estilo de Blue Saraceno. Okay. Entonces déjame en la línea. Es que ya ven que el programa está fallando un poquito. Sí, aquí con todos sus problemas técnicos. Ya vamos a despedir al servidor, sí, vamos ya a despedir el programa. No, despedir el programa no, el programa seguirá, no, no, aunque el programa tenemos que transmitir con latas de, y un hilo. Ay, claro, tomen su lata, vengan por ella, por favor. Ay, conéctense. Y conéctense. Y conéctense. Y bueno, ahora sí, como presentó el buen Joe, esto es Blues Saraceno con Burry. Que esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, donde pues seguimos con Ojito Ren. Sí, sí, sí. Sí. Que al revés. Sigamos llorando. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Soul Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. ¶¶ vendiendo a fe su propia lluvia. Cuán larga es la calle 10, no cabe duda. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Y alcohol 96, apura el hombre. Rega a pie, los sueños creen invertebrados. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Blues and Saraceno con Borí y después a Real de 14 con El Gárgaras. Muy buena rola para esta noche nostálgica, que llovió y nomás alborotó el calor y hizo un desastre. Y aquí ya nos estamos vistiendo, desvistiendo, o lo que sea. Nos alocó el líbido y tuvimos que... Pues, un placer el líbido, ¿no? Claro. Porque que sí. Luego no duermo tranquilo. Hay que dormir. Se queda uno intranquilo toda la noche, sí. Sí, estás ahí parado, vas por un vaso con agua. No. Sí, y luego solamente Dios sabe lo que uno tiene que hacer. Exacto. Y pues bueno, les recordamos que pueden bajar el programa en fabricademitos.com, ahí en la sección de Sursex and Roll, y lo pueden llevar en su iPod, tarjeta china, teléfono o tostadora, porque ya hoy en día todo reproduce en MP3. No todo lo reproduce, yo tengo problemas con la tecnología. Bueno, pero para los que no tengan tantos problemas, para los que no sean retrasados. Pero también lo puedes escuchar en vivo en la fábrica, no tienes que bajarlo siquiera, claro, lo puedes, sí. Puedes llegar, pusharle play, como dijeran los... Push the red button. Y para los nuevos escuchas, esto está disponible a partir de mañana a mediodía. Perfecto. Mediodía, puede ser 11 de la mañana, puede ser 2 de la tarde, pero no pasa de mañana. Sí, depende de la hora que se despierte René Venturoso. No es la hora que y se ponga a trabajar. No. Es porque a veces pues tengo mucha chamba y pues no puedo andarme concentrando. Pero vas a dormir cansado, acuérdate. Ah, eso también. Eso sí, también. Ya vi qué tipo de chamba, René. Sí, uf. Pero bueno, muchas gracias, Joe Kenobi, por acompañarnos aquí. ¿Algún saludo, alguna otra cosa que quieras agregar? No, pues estoy muy contento de haber estado aquí. ¿Quieres pedirle matrimonio a alguien? ¡Sí! Me dijeron. Bueno, pues es que ahorita que estaban diciendo eso de tu mamá no me quiere en el comercial que estábamos escuchando, bueno, pues tiene mucho que ver. Pero pues, oye, me parece una excelente idea. Te me adelantaste al diálogo. A ver si Crazy Green Eyes ya se pone las pilas y acepta casarse conmigo. Lo hago oficial. Y se lo hago oficial aquí. Ojalá, Crazy. No te suicides, ya, por favor. No te hagas del rogar y ya. Yo sé aceptes. Que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. No te vas a arrepentir. Y a las pruebas me remito. Así que, por favor, Crazy. Por eso no se quiere casar. Sí, ¿verdad? Ya lo compró. Por favor, no lo digas. Así es. Y bueno, después de la declaración matrimonial de Joe, ¿tenemos algún saludo? ¿Algo que quieras agregar a nuestra querida Jessica? Claro que sí. La mejor. Sí. Soy la única, ¿no? Llega así. Ah, quiero la mejor reportera de Jalapa. Proveniente del DF. Sí, es algo un poco extraño, ¿no? Claro. Por eso vengo a visitarlos de vez en cuando. Vengo a recordar que aquí no hay tantos aldeanitos como allá. Pero la gente es muy chida, Jalapa es muy bonito. Sí, visítelo. Muy cálida. Sí, además es muy cálida. Bueno, no, llueve mucho. No, la gente es pero cálida. Hay muchos museos, hay muchas cosas culturales, teatro, danza, claro. Todo totalmente gratis. La verdad es que es muy, es muy, muy variada la cultura que hay en Jalapa, porque además la gente de todos los estados de la República, todos los jóvenes ahí se integran en lo que es la Universidad Veracruzana, porque acepta gente de todos lados. Y muchos saludos a todos los de Jalapa, a toda la República, a China, a Italia. ¿Te acuerdas que los escuchaba una amiga? Sí, nos escucha también. Está, ay, se me fue el nombre de esta chica. Sí, una amiga precisamente del Coyote La Caña. Sí, es. Una amiga de bueno, ustedes. Saludos hasta Italia. Nos escuchan desde Tucson, Arizona, Jimmy el Sordo, nuestro fan número uno. ¡Oh, Jimmy el Sordo! Por eso nos escucha. Por eso no se aburre. Y también pues, a Guadalajara, que nos estén escuchando en este momento. A Aguascalientes, a Yucatán y a toda la gente bonita y agradable que nunca se comunica, pero sabemos que está ahí. Sí, sabemos que están ahí presentes. ¿Y qué crees que me acaba de llegar la respuesta inmediata a mi petición matrimonial? Me dieron un sí. Conste que quedó ya esto grabado. Y ahí está. Aquí está grabado. Y ahí está el documento. No hay marcha atrás. Me acaban de dar el sí. Así que pues. Hoy 27 de julio. Un aplauso. ¿Dónde se van a casar? En la playa. Claro, ¿nos ayudas a organizarlo? Sí, claro. Ah, okay. Hay unos lugares hermosos. También visiten Veracruz porque hay unos lugares de playa hermosísimos. Así, claro. A la orilla de la playa, con el faro de este lado. Y hay muchas piedras así, enormes. Y hace como, ¿cómo se le llama? Como una bahía. Una bahía. Como una bahía así pequeña. Ciénaga. Sí, hermoso. Comercio pagado por Fidel Herrera. Los de Veracruz. No, ni los nombres. El estado que lo tiene todo. Hasta fetas. Y donde no pasa nada. No pasa nada. Eso es Mérida. ¿Es el único estado donde no hubo influenza? Eso es Mérida. En Veracruz sí pasan cosas, hay inundaciones, pero ¿cuándo has escuchado que Mérida salga en la tele? No, ¿verdad? No. ¿Qué sucede en Mérida? En Mérida, ¿qué sucede? Nada. Por eso, cuando el mundo se vaya a acabar, todos vámonos a Mérida, porque ahí no pasa nada. Y pues bueno, gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y soportando, o como ustedes hayan querido hacerlo, 2 horas aquí en Sur Sex and Roll Radio. Nos despedimos, pero nos vamos a tener que ir con alguna rola que nos pida Joe, porque ya se casó. O sea, la gente aquí está loca. Gracias. Vamos aquí. Una romántica, una romántica. Dedicatoria. No hay nada más. Bueno, pues le voy a dedicar especialmente a Green Eyes, esta de Doves, Kingdom of Frost. Ya que estábamos zombies hace rato, esto viene incluido en el soundtrack de la película Zombieland. Una canción muy bella, yo creo que viene a ver con todo esto. Claro que sí, entonces nomás aguanten el corte, ya ven que luego el programa no está, ya está respondido. Mira, ahora sí respondo bien. Wow. Falta que, como que se formó, dijo, no, peticiones matrimoniales, claro que hago bien las perfecto. Por el amor, lo que sea. Exacto. Y pues bueno, esto fue Sur Sex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, donde tuvimos a Jesse y a Joe. A Jesse y Joe. Jesse y Joe, fíjate. Pero no los músicos. Y también no, cantamos. No, y es lo mismo. Que al revés. Distance and flow.